Si el amor del rubí tiene el fuego y también de la pele el candor, si tú miras dentro de mi alma, verás la perla y el rubí. Tendrás en tu alma impurezas, quizás del amor no sabrás. Si tú vendes solo tus caricias, será tu nombre Soledad. Yo sí podré volver a querer, tú no, nunca sabrás lo que es. Si el amor del rubí tiene el fuego y también de la pele el candor, si tú miras dentro de mi alma, tan solo piedras tú verás. Yo sí podré volver a querer, tú no, nunca sabrás lo que es. Si el amor del rubí tiene el fuego y también de la pele el candor, si tú miras dentro de mi alma, tan solo piedras tú verás.